Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Joaquín Tapia. Y Génesis Rojas. Le agradecemos su sintonía y agradecemos a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana. En Nicaragua denuncian cierre del espacio radial Onda Local. Activista transexual habla sobre los retos de esta población en México. Conforman mesa por la sostenibilidad de los territorios de Sonsonate en El Salvador. En Guatemala. Representantes de diversos grupos de la sociedad civil del municipio de Collabán reconocieron a la fiscal general Telma Aldana en el combate a la corrupción. En el evento, Aldana reconoció el trabajo de las autoridades indígenas en los procesos de conciliación. Escuchemos el reporte de Luis Ovalle, de la agencia Serigua. Hola, amigas y amigos. Representantes de la sociedad civil del municipio de Joyabaj, Quiché, a 100 kilómetros al occidente de la ciudad de Guatemala, manifestaron su reconocimiento a la labor de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Telma Aldana, en el combate a la corrupción. Comités de mujeres, comités de auxiliares comunitarios, representantes de las iglesias, autoridades mayas, asociaciones de desarrollo, asociaciones para la conservación del medio ambiente, coordinadora de mujeres de Joyabatecas, entre otras, participaron en un acto público que se llevó a cabo en la plaza central del municipio. La sociedad civil joyabateca reconoce la valentía y el coraje, pero sobre todo la integridad moral y los principios que han caracterizado al personal, en especial a la fiscal general, cuya importante labor ha sido clave en los sucesos de los últimos años en la lucha contra la corrupción en el país. Aldana agradeció las muestras de apoyo e incluso reconocimientos recibidos. Agradezco a Joyabaj por este acto tan especial, por este reconocimiento. Saludo con mucho respeto a sus autoridades, a cada uno de ustedes aquí presentes, a integrantes de cofradías, a la coordinadora de mujeres y a cada una de las organizaciones que están acompañándonos esta tarde. No debemos de ser tolerantes a la corrupción, no debemos de ser tolerantes a la criminalidad, porque si somos un pueblo pasivo, los corruptos se aprovechan y se llevan el dinero que es para la población. Desde el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, hacemos grandes esfuerzos. Estamos tratando de hacer nuestro trabajo de investigar los casos penales con objetividad y con transparencia. Y no vamos a descansar hasta el último día en que estemos en nuestras funciones, tanto el señor comisionado Iván Velázquez y yo, los fiscales del Ministerio Público y nuestros equipos de trabajo, no vamos a descansar ni un solo día en esta lucha contra la corrupción y la criminalidad. Y en ese contexto agradecemos y reconocemos el trabajo que realizan nuestras autoridades indígenas, que día a día logran a través de la conciliación arreglar los diferentes conflictos que se dan en nuestra población. La autoridad indígena nos ha dado una muestra de cómo con la conciliación, con el respeto, se puede llegar a construir la paz social. El Ministerio Público siempre va a trabajar de la mano con la autoridad indígena. La sociedad civil también hizo extensivo el apoyo hacia Iván Velázquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Expresaron que tanto la fiscal general como el comisionado efectúan su trabajo con valor y esfuerzo en el combate contra la corrupción. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle, de la agencia Serigua. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Ahora puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través del sitio web del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, serigua.org. En El Salvador.

que son dañinos para nuestra salud, para nuestros niños, nuestros animales, nuestras plantas. Y hablar pues directamente sobre la contaminación que está afectando tanto en el aire, el agua y la tierra. Consideramos nosotros que es un atentado contra la vida. El caso más reciente fue el daño causado al estero de Jaltepeque, que sufrió la contaminación de los residuos de glifosato, matando a cientos de especies de crustáceos, peces, camarones y patos, sin que hasta la fecha las autoridades determinen con estudios e investigaciones la verdadera causa de la catástrofe ecológica en una reserva natural. Este es el espejo donde muchas comunidades no quieren verse reflejadas. Sin embargo, los testimonios de los daños provocados por los agrotóxicos son miles y se repiten, como lo exponen doña Lucía Alvarado de la DESCO del municipio de Acajutla y el tata Nicolás Sánchez, representante del movimiento indígena de Nahuizalco en Sonsonate. Como mujer también hago el llamado a las instituciones del gobierno que nos apoyen en todo este plan que estamos llevando, ya que necesitamos pues defender estos derechos de nuestros hijos, de nuestras niñas. A lo mejor muchos de nosotros ya estamos malos de insuficiencia renal, pero la nueva generación que viene podemos ayudar para que tenga una alimentación más nutritiva, una alimentación más segura, una alimentación que pueda a ellos darles una vida más adecuada. Nosotros como pueblos indígenas consideramos que la tierra no es simplemente un algo material. Consideramos que ella es nuestra madre y por eso necesitamos defenderla. Aunque legalmente la tierra no la poseamos, pero ella nos dio la vida porque de ahí nacemos y hacia ella retornamos. Dentro de nuestra concepción no necesitamos la madre tierra para tomarla como una mercancía, ¿verdad? Sino para conservarla y cuidarla porque de ella dependen nuestros alimentos, ¿verdad? Yo creo que nadie podrá negar en que de la madre tierra nos sustentamos todos y todas, ¿verdad? De ella sale el maíz, el frijol, el arroz, todas las frutas, las verduras que nosotros consumimos. Ante ello, diversas organizaciones ambientalistas, pueblos indígenas, ADESCOS y otras iniciativas ciudadanas se dieron cita para hacer público la conformación de la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate, destacó Salvador Recinos, representante de la organización África 70. Este nuevo espacio, esta Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate, nace con el objetivo, con el fin de que las comunidades y de la sociedad civil en general nos organicemos, sepamos planificar diferentes tipos de acciones con respecto a esos problemas y esas necesidades y también tengamos o lleguemos a tener la capacidad de movilización y de incidencia en los diferentes espacios en los que se están tomando decisiones en estos territorios. Las comunidades y organizaciones ambientalistas que aglutinan este espacio de articulación manifestaron que desarrollarán acciones de incidencia para que las diputadas y diputados cumplan la responsabilidad de discutir y aprobar las demás legislaciones ambientales pendientes en el Congreso y que no queden engavetadas durante la campaña preelectoral que se aproxima en el país. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carillas. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En Nicaragua. La Comisión Nicaragüense de Derechos Humanos denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el cierre del espacio radiofónico Onda Local. Este se transmitía desde hace casi 17 años en Radio La Primerísima. Los activistas de derechos humanos lo consideran un ataque a la libertad de expresión por parte del gobierno. Desde Radio Universidad de Managua nos informa Nelson Rodríguez. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, envió una denuncia al señor Edison Lanzas, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, sobre el cierre del espacio radiofónico Onda Local. De acuerdo a la denuncia, el cierre del espacio que se transmitía en Radio La Primerísima desde hace casi 17 años podría estar influenciada por el gobierno en su afán de violación a la libertad de expresión en Nicaragua, dijo Vilma Núñez, presidenta del CENID. con peticiones concretas para que valore la gravedad, porque esto ya no es un hecho aislado, sino que se inscribe dentro de la sistemática corte a la libertad de expresión a través de diferentes medios agredidos que está impulsando este gobierno. No podemos dejarlo de mencionar como de valorar, como alguien lo señalaba, que es prácticamente, esto ya es un indicio de las condiciones que está creando para condicionar aún más las posibles elecciones municipales que se van a realizar en, o que se realizarían en noviembre. ¿Qué se esperaría de esta comunicación ante la CID, ante el relator de libertad de expresión? Bueno, en primer lugar, que le pida una información al gobierno de por qué está esta situación, y en segundo lugar, que lo recoja como un hecho más de violación a la libertad de expresión en su informe que anualmente hace en el país. Patricia Orozco, directora del programa Onda Local, agradeció el apoyo y las muestras de solidaridad de diferentes sectores de la sociedad civil nicaragüense y señaló que continuarán defendiendo el derecho a la libertad de expresión. Es lamentable porque nosotros hacemos un periodismo serio, un periodismo responsable, porque le hemos dado micrófono a la gente común y corriente, como decimos nosotras, a la gente de las comunidades, a la gente de los municipios. Han encontrado en Onda Local una forma de expresar sus problemáticas, sus intereses y sus propuestas a las autoridades locales y nacionales. Para nosotras es lamentable, sin embargo, queremos agradecer a toda la audiencia que nos estuvo siguiendo. Es lamentable que se sigan perdiendo espacios en la radiodifusión nicaragüense. Vamos a seguir en online, no nos vamos a callar, vamos a seguir con la calidad que hemos desarrollado, vamos a seguir visibilizando la resistencia de la gente, vamos a continuar con un compromiso social que hemos mantenido durante estos casi 17 años, pero vamos a seguir hasta donde más no podamos. Según el analista de medio Adrián Uriarte, en los últimos años del gobierno sandinista se han cerrado alrededor de 15 programas de radio y televisión solamente en Managua, por lo cual señaló su preocupación sobre este caso. Lejos que el Estado gana con el cierre de este espacio, más bien creo que en el contrabalance de la opinión pública yo creo que pierde, porque a la larga esto es una señal negativa que se envía a la sociedad. Entonces la gente sencilla, la gente de a pie, la base de esta sociedad, al final el mensaje que se envía es que la gente tiene que tener temor. Es un mensaje de temor, un mensaje de miedo, un mensaje de autocensurarse. Y yo creo de que el gobierno con esto más bien resta, porque desde con el cierre de este, que es la primera acción, diría yo, que opaca la transparencia de estas elecciones municipales. ¿Por qué? Porque no se quiere tener espacio que hagan fiscalía, que hagan contraloría social en los municipios. Y ese es el mensaje que está mandando el gobierno con el cierre de espacio, de que quiere una sola voz, no quiere disonancia, no quiere que los medios de comunicación ejerzan su propia labor de ser medios autónomos, medios fiscalizadores, que estén ahí de cerca en el municipio con la gente. Y entonces al final el gobierno, lejos de ganar, mancha su trayectoria y sigue acumulando en su expediente. El programa Onda Local es una producción del Centro de Investigación y de Comunicación 5, con casi 17 años al aire, con una duración de 2 horas, y se transmitía los viernes en Radio La Primerísima, un medio afín al gobierno sandinista. El espacio ha ganado popularidad por su nivel de investigación con que se abordan los temas municipales. La dirección de la emisora se limitó a emitir el aviso del cierre del programa sin mayores detalles. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán. Y en Radio Voz Juvenil, 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Panamá. Productores de arroz y tomate exigen respuestas al gobierno ante las importaciones de alimentos y la falta de atención a estos sectores productivos. Productores entrevistados de este sector piden que el Estado agilice los pagos a los campesinos por compras realizadas. Desde Radio Veraguas nos informa Pallín Atencio. Productores de arroz y tomate de diferentes partes del interior del país realizan acciones de protestas para exigir al gobierno nacional respuestas ante la importación de el rubro y la poca atención del gobierno nacional al sector productivo de este país. El productor Rubén Ceballo dijo que con esta acción exigen ser atendidos por el mandatario de la República, Juan Carlos Varela, para abordar la situación sobre las importaciones y la ayuda al productor de la República de Panamá. Bueno, en efecto sí, nosotros en Veragua estamos esperando que el Instituto de Mercado Agropecuario le termine de pagar a los productores que se le adeuda de la cosecha, de la zafra pasada, y no se le ha pagado. Lastimosamente se está pagando a Coclé, Los Santos y Chepo y Chiriquí y a Veragua. Aparentemente, yo no sé si es que porque nosotros hemos sido los dirigentes que hemos criticado duro y fuerte al gobierno, se nos está castigando con no pagarle lo que se le vendió al Estado. Entonces, nosotros hacemos un llamado que ya estamos iniciando siembra de arroz y muchos productores le deben ese dinero a las casas comerciales y no se le va a abrir los créditos si no se le cancela lo que el Instituto de Mercado Agropecuario le adeuda a los productores. Rubén, estamos hablando de cuánto la deuda que tienen ustedes ahora mismo, se les debe a ustedes ahora mismo. Bueno, nosotros en la cantidad no la sabemos, pero sí sabemos que el Estado compró más de 500.000 quintales a nivel nacional. Así que estamos hablando de millones de dólares. Nosotros personalmente tuvimos una reunión con el Contralor de la República, y donde el Contralor de la República nos dijo a nosotros que el problema no era la Contraloría, el problema era que las instituciones llenaban los papeles mal, y cuando llegaba allá no pasaba la revisión de la Contraloría y se tenía que regresar. Entonces nosotros hacemos un llamado. Yo creo que ya no debe haber ningún problema de papeles, y aquí lo que se debe es que el Instituto de Mercadeo agilice los pagos de los productores. Y por otro lado, nosotros estamos preocupados, bien preocupados, porque aquí se hizo un pacto por el agro, con bombos y platillos. Usted lo dijo, yo fui uno que critiqué eso. Yo dije que era otra vez la asamblea a pegarle mentira a los productores. Sin embargo, consensamos 5 leyes para el sector. Una de las leyes de la cadena agroalimentaria, que es la del talón de Aquiles de todos los rubros nacional, ayer se le quería incrementar otra cosa que no habíamos pactado con los productores. Entonces yo hago un llamado a los legisladores, que si nos están llamando para un pacto para el agro, que dicen ellos que ha frustrado, que ha habido fruto de eso, que no permitan que el Ejecutivo se intermeta en las cosas de los productores para que este país siga produciendo comida para este país. Porque el problema que tenemos nosotros es que no podemos vivir de la comida importada. Quizás la podemos comprar más barata, pero nunca es más buena que la de Panamá. El productor Rubén Ceballo aseguró que las decisiones que ha tomado el Ejecutivo no ha beneficiado en nada al productor de este país. Si el señor presidente de la República no permite la gran cantidad de importaciones que se mete a este país, ahí están los tomateros de nuevo tirando tomates a la calle. ¿Producto de qué? Ahí están los ñames. Que no, ¿dónde está entrando el ñame aquí? ¿Cómo es posible que las autoridades de sanidad vegetal, las autoridades de aduana, las autoridades que tienen que ver con esto, no saben dónde están entrando los productos que andan en este país? Señores, en muchos casos son pagos políticos, pagos de campañas políticas, que algún amiguito de los candidatos a presidente, cuando están en la campaña, ofrecen un billetito, y después entonces tienen el que paga son los productores nacionales. Ceballos puntualizó que hay un gran problema con todos los rubros porque están afectados por las importaciones, además de las pérdidas producidas por el mal tiempo. Hay familias frustradas, no se pueden pagar las casas comerciales, la banca es la que está prestando y amenaza con no prestar más. Esta situación cada día se agrava acá en la República de Panamá, puntualizó Rubén Ceballos. Esta es la información, amigos, desde Radio Veraguas en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas y fejer.org. En México. El sistema de administración de justicia pareciera creado para garantizar la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres y los feminicidios. Dos ejemplos son los casos de Dafne Fernández en Veracruz y el asesinato de Emma Molina Canto en Yucatán. A continuación, la nota de Anayeli García, de Radio CIMAC. Estereotipos de género, resistencia de aplicar la legislación en materia de violencia y corrupción de las redes de poder caracterizan al sistema de administración y procuración de justicia, un sistema que pareciera diseñado para garantizar la impunidad cada vez que las mujeres denuncian. De eso habla el caso de Dafne Fernández, una joven que en enero de 2015, a los 17 años de edad, fue víctima de violación y abuso sexual por parte de cuatro jóvenes en el estado de Veracruz, cuyo proceso podría encaminarse a la impunidad. También el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, ocurrido el 27 de marzo pasado en el estado de Yucatán, cuando mantenía un juicio por la custodia de sus dos hijas e hijo y quien había denunciado a su expareja Martín Alberto Medina Sonda por violencia familiar. Ambos casos reflejan un problema estructural en el acceso de las mujeres a la justicia. Estos casos, asegura la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, recuerdan que es obligación de la autoridad actuar con perspectiva de género. El derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la obligación y la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de género, lo cual pretende combatir con argumentos estereotipados e indiferentes que en ocasiones no traen aparejado ese efectivo ejercicio del derecho. Hecho de la igualdad. Ahí está presente siempre el estereotipo, está presente siempre la discriminación. En el caso de Dafne, el 28 de marzo pasado, el juez tercero de distrito del séptimo circuito del estado de Veracruz, Anuar González Gemadi, otorgó un amparo a uno de los acusados de pederastia tumultuaria, Diego Gabriel Cruz. Su argumento es que hubo frotamiento incidental sin intención lasciva ni de copular. La abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y coadyuvante del caso, Carla Michelle Salas, dice que el juez indebidamente entró al tema de fondo y otorgó el amparo liso y llano, es decir, la libertad. Hay una preocupante, digamos, cuando tú revisas la resolución, la sentencia de amparo, pues te percatas de una serie de estereotipos, la misoginia plasmada en papel por parte del juez Anuar. Por otro lado, en 2010, Emma Gabriela comenzó una batalla legal por la custodia de sus tres hijos, mientras su esposo, el empresario tabasqueño Martín Alberto Medina, también socio, operador financiero y presunto prestanombres de José Manuel Sáenz Pineda, tesorero en el gobierno del priista Andrés Granier, hizo todo por hostigarla. La diputada por Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, dijo que es increíble que se reconozca el feminicidio y no se sancione como tal. En el estado de Yucatán, una de las características del feminicidio es su antecedente de violencia familiar. El tema del feminicidio, ya lo he repetido yo muchísimas veces, es increíble que reconozcamos el feminicidio y que no se sancione como tal. Y una cosa que creo que es muy importante, cuando yo les digo que el feminicidio es un delito gravísimo, es porque la persona con la que supuestamente construiste una familia, dormiste con ella, etcétera, te mata. Eso es lo más grave. Y es que el 25 de mayo de 2012, Medina Sonda raptó a los niños cuando iban en un auto con su madre. Emma fue encarcelada 4 meses, acusada de delitos fiscales. La madre de Emma, Ligia Canto, denunció la desaparición de sus nietos y, como represalia, fue encarcelada el 4 de agosto de 2014, acusada de falsificar tarjetas de crédito en Guadalajara. Con apoyo de organizaciones civiles, fue liberada, pero ahora se teme por su seguridad. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, Ana Yeli García, Radio CIMAC. Paren, paren. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, paren. vino la tele, habló mi padre, la red explota, el Twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas, el femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue a una boda, la policía participa en la joda y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad, ay carajo qué mal que estamos, los humanos locos. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos. Los humanos locos, paren de matar. En México. La activista transexual Silvia Jácome García se refirió a los retos que enfrenta esta población, como el autorreconocimiento y el reconocimiento familiar, social y legal. Esto lo hizo en el conversatorio Ocho Miradas, realizado en Jalapa, Veracruz. Escuchemos este reporte de Beatriz Mora, de la Asociación Caminos del Buen Vivir. En Jalapa, Veracruz, se realizó hace algunas semanas el conversatorio Ocho Miradas, donde mujeres feministas hablaron sobre los principales retos que enfrentamos las mujeres en diversos ámbitos. Escuchamos a continuación a la activista Silvia Susana Jácome García, mujer transexual, quien nos habla sobre el tema. Pues desde mi mirada como mujer transexual, yo creo que el primer reto para una mujer transexual, y no solamente en Veracruz, en cualquier parte del mundo diría yo, es el reconocimiento. Al resto de las mujeres, pues desde que nacen, saben que son mujeres, saben que son niñas. A nosotras, por nacer con un cuerpo diferente, se nos hace creer, se nos impone un género masculino que, con el que no nos identificamos. Y el primer reto es reconocernos como tales, porque nos dicen que no lo somos. Una vez que nos reconocemos, y esto bueno, ocurre en la infancia por lo regular, pues viene el reconocimiento familiar, que la familia esté de acuerdo y que entienda que a pesar de que yo tengo 4 o 5 años, tengo perfectamente claro que soy una niña, tengo perfectamente claro que me quiero poner una falda y no unos pantalones, que quiero jugar con las muñecas y no con las pistolitas o con los balones. Y luego en la escuela también no se me permite como niña transexual, como adolescente transexual, llevar el uniforme de las niñas, acudir al baño de las niñas, juntarme con otras niñas, bailar en los festivales con una falda, con, en fin, una serie de circunstancias que se me nombre, incluso con el nombre que yo he elegido, es muy difícil y no hay políticas públicas, al menos fuera de la Ciudad de México, que permitan que a una niña, a una adolescente transexual, se le reconozca como una mujer. Y después en el ámbito social también hay una en enorme falta de reconocimiento. No hay, por ejemplo, una política pública que permita a las mujeres fuera de la Ciudad de México, insisto, que tengan un reconocimiento legal de sus documentos. Tengo que ir a la Ciudad de México, buscar que el registro civil de aquí me ponga en resguardo mi acta de nacimiento anterior, y esto suele ser muy complicado. Y después viene una serie de violencias que vivimos desde nuestra propia condición como mujeres trans. Para empezar, la discriminación, discriminación en el trabajo, discriminación, ya lo decía yo, en la escuela. Luego, una violencia contra mi propio cuerpo, porque además, socialmente, y a lo mejor con el mejor ánimo del mundo, se explica la transexualidad todavía en algunos lugares, diciendo que nacemos en un cuerpo equivocado, que somos mujeres atrapadas en el cuerpo de un hombre, y entonces no somos capaces de aprender a reconocer y amar, a querer y a cuidar nuestro cuerpo. Y tomamos tratamientos hormonales, y nos hacemos implantes, cirugías, muchas veces sin supervisión médica, porque además no hay las condiciones. Insisto, en la Ciudad de México hay una clínica Condesa que brinda ese acompañamiento, tanto endocrinológico como psicológico. Aquí no lo hay, aquí tiene que ser por mis propios medios, y es un gasto fuerte. Y luego viene, pues, la violencia que se ejerce. Hay violaciones, hay abuso sexual, hay incluso, yo lo denomino feminicidios, porque muchas mujeres transexuales, algunas mujeres transexuales, han muerto en los últimos años en el estado de Veracruz por su condición de mujer, no por otras causas. Si revisamos las causas por las cuales han muerto estas mujeres, han sido asesinadas, vamos a ver que se encuadran perfectamente bien en los parámetros que se establecen para considerarlo un feminicidio. Sin embargo, como en mi acta de nacimiento sigo apareciendo como Juan Pérez y no como Margarita Pérez, entonces la autoridad no reconoce el homicidio como un feminicidio. Y estas son cuestiones que tendrían que ir cambiando, porque además no hay un interés legítimo por parte del Congreso del Estado para generar leyes que nos protejan, del gobierno estatal, de las secretarías de educación, de salud, para generar estas políticas públicas que realmente permitan que las mujeres transexuales en la entidad podamos vivir siendo, en primer lugar, reconocidas, y después que se garantice que pues no vamos a ser víctimas de la violencia. La además educadora sexual Silvia Susana propone algunas líneas de acción concretas para enfrentar estos retos. Por ejemplo, educación sexual integral desde la infancia, donde se aborde el tema de la diversidad sexual genérica. Protocolos de atención a niñas y niños trans en las escuelas. Una ley de identidad de género. Clínicas públicas para brindar atención física y psicológica, así como el matrimonio y adopción igualitaria. También menciona la importancia de tipificar como feminicidio los asesinatos de mujeres transexuales por razón de género. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras, y les invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Con el guión de Fabiola Pomareda, estuvimos con usted Joaquín Tapia y Génesis Rojas Cruz, gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras, con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México, y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.